Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo se encuentran? Esperemos que bien. Y precisamente siguiendo ese ciclo y dando la bienvenida a todos, vamos a seguir hablando del amor, ¿qué te parece? Muy bien, Lornita, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y amigos, pues muy contentos, ya con calorcito ahora en esta Ciudad de México. Y yo creo que el tema del amor va a ser siempre un tema muy interesante y muy profundo para tocarse. ¿Qué nos vas a contar hoy, Jorge? Ahora vamos a tocar el tema del amor y la pareja, pero desde una perspectiva un poquito diferente, porque vamos a empezar a combinar ese conocimiento. Y obviamente para todos nuestros amigos y amigas que lo que desean es conseguir a esa pareja ideal, bueno, pues aquí tenemos una pequeña receta que les vamos a ir dando a través del programa de hoy. Sí, es una receta. Receta de cocina. Así es. Así como cocerlo a fuego lento, ponerlo sobre las brasas y darle sus vueltecitas hasta que quede en su punto. Bien sazonadito. Ahora ya si lo quieren con su juguito, bueno, pues ya lo estaremos viendo. Eso ya depende de cada uno de ustedes y de sus gustos. Así es. Y bueno, continuando con el tema... ¿Qué es el amor? Bueno, el amor es una profunda necesidad de ser uno con el todo, una profunda necesidad de disolver en una unidad el tú y el yo. Y el amor es así porque estamos separados de nuestra propia fuente divina. Claro. De esa separación surge el deseo de volver al todo y de unificarse con él. Por eso el amor se manifiesta de esa manera, amigos. Pero bueno... No es todo sobre el amor en uno mismo es valioso. Y sí, en teoría no tiene ningún fin ni ningún propósito porque sería un amor egoísta. Pero por el otro lado, tiene una inmensa significación, una gran alegría, un gran éxtasis. Porque si sabes amarte a ti mismo, vas a empezar a funcionar para contigo. Eso es un punto muy importante. El asunto está en que no debes de amarte más allá de un límite. Cuando ese límite se sobrepasa, bueno, pues te vuelves narcisista, te vuelves yoísta, empiezas a pensar que todo está girando a tu alrededor y el punto ya deja de ser el conveniente o el correcto desde esa perspectiva. Entonces... Vamos a ir analizando que el perfecto equilibrio del amor es en no amarnos más allá de lo que debemos amarnos. En otras palabras, no tengas un concepto más allá del que debes de tener de ti mismo, es decir, un límite. Tratar de ser consciente y de saber quién eres. Así es, creo que el equilibrio aquí tendría que jugar un papel muy importante. ¿Qué tanto me amo y qué tanto permito a los otros amarme? Pero también en ese amor, ¿qué tan humilde soy? ¿Qué tan dispuesto estoy para compartir, para dar y para recibir? Pero siempre cuidando mi integridad, ¿no? Claro, algunos amigos dicen por ahí que el amor también es una locura. Otros dicen también que el amor es un negocio. Otros más dicen que es una inversión, otros dicen que es una soberana tontería, en fin, podemos encontrar infinidad de definiciones de amor y de acuerdo a lo que vivimos o de acuerdo a lo que practicamos o cómo lo aplicamos. Pero precisamente, ¿qué es amar desde esa perspectiva y cómo debo de amar? Ya hemos tocado puntos de vista filosóficos, ya hemos tocado puntos de vista espirituales, ya hemos tocado un poquito el punto de vista sexual y precisamente así es. Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es ese amor carnal, ese amor físico, que yo supongo que muchos de ustedes quieren escuchar sobre de eso, cómo le voy a hacer, por dónde debo de llegar, cómo hacerle ojitos a... a la chica de la cabina que no me está viendo, en fin, una serie de factores que pueden ser determinantes en esa tesitura. ¿Cómo hacer para ser atractivo? ¿Cómo hacer para que los demás también sean atractivos para mí? Pero a ver, el punto de vista de las damas siempre es muy importante. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que para ser atractivos por fuera, primero tenemos que serlo por dentro. Yo no voy a dar ni a proyectar lo que no tengo. Cuando yo soy feliz, cuando yo soy pleno, cuando yo me siento bien, cuando yo me acepto, cuando yo me valoro, entonces esa felicidad interna la voy a proyectar. ¿Y qué voy a traer? Pues lo mismo. Sí, de hecho, amigos, fíjense, aquí estamos haciendo un análisis sobre algunas cuestiones y dice, el amor es el encuentro orgásmico de la vida y la muerte. Para alcanzarlo hay 4 pasos que deben recordarse. El primero está aquí y ahora, porque el amor solo es posible en el aquí y ahora. No puedes amar en el pasado. Ahora, el segundo paso hacia el amor es aprender a transformar tus venenos en miel. ¡Órale! Eso está muy interesante. El tercer paso hacia el amor es compartir tus cosas positivas, compartir tu vida, compartir todo lo que tengas. Todo lo bello que tengas no lo escondas. Y la cuarta dice que debes ser la nada. Una vez que comienzas a pensar que eres alguien, te estancas. Entonces el amor no fluye. El amor solo fluye de alguien que no es nadie. ¡Órale! Nadie y en el presente. Así es. El amor mora solo en la nada. Cuando estás vacío hay amor. Cuando estás lleno de ego, el amor desaparece. El amor y el ego no se llevan. ¿Cómo ven, amigos, esta definición que está muy interesante desde cualquier perspectiva que se vea, sobre todo aquella parte de convertir nuestros venenos en miel? ¿Qué te hace pensar eso, Anita? ¿Cómo se convierte un veneno en miel? Yo creo que esa es una cuestión de mucho trabajo, de mucha creatividad, de mucho trabajo interno. Porque a fin de cuentas, tu veneno puede ser tu miedo, puede ser tu inseguridad, puede ser tu resentimiento, puede ser infinidad de cosas negativas que vamos jalando y vamos cargando en nuestra vida. Pero si empezamos a trabajarlas, si empezamos a eliminarlas, si empezamos a domarlas, a domesticarlas, a tratar de que estas cuestiones ya no pesen más en nosotros, sino que aflore lo bueno que tenemos, lo bueno que somos. El amor que está dentro de nosotros es esa parte de transformar tu veneno en miel. Sí, y precisamente para ponerle un bonito marco a esta parte de transformar ese veneno en miel, los dejamos en este momento en compañía de... ¡Ay! De una canción preciosísima de Fernando Delgadillo que se llama Hoy ten miedo de mí. Y esta es una interpretación en un concierto que hicieron Mexicanto y Fernando Delgadillo. Esperamos que la disfruten. Para tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo. importancia de verte morderte los labios de preocupación. Soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Estos labios rojos y afilados y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta y que tiemblan de muerte si alguien se te acerca a ti. Hoy procura que mi bella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada. Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir. Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelva una estrella y te estreche mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso del miedo de mayo y del miedo de mí. Porque no vaya a ser que cansado de verte me mete en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Fernando, Fernando Delgadillo. Despierta y graba. Continuamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso y si ustedes recuerdan el programa de la semana pasada tuvimos la música de Mexicanto, pero les debemos la biografía. Entonces brevemente se las voy a compartir. La historia de Mexicanto es una historia muy hermosa porque habla de estas semillas o estos semilleros de cantantes que surgieron en los años 80 en una célebre peña que está al norte de la ciudad, que se llama El Sapo Cancionero, y ahí inicialmente David Filio asistía como espectador a escuchar a quien creen, pues a su admirado Chava Flores. Y bueno, ya siendo cantante y trabajando ahí, conoció a Sergio Félix y ellos empezaron primero a generar una amistad muy fuerte que se ha consolidado a través de los años y que hasta la fecha los mantiene muy unidos. Y bueno, ellos armonizaron muy de una manera muy hermosa y muy armónica sus canciones, sus voces. Y bueno, Mexicanto existe y pisa el escenario desde el año de 1985. Buscando siempre una constante comunicación con quien se identifique, con todo aquel que cree que la canción es un medio para creer y hacer de este tiempo algo más. Para ellos, el canto es una manera de comunicarse y de expresarse y de existir y dejar huella. Y bueno, cantarle a la vida, a lo cotidiano, a lo armónico, a lo esencial de nuestro ser, es lo que ellos han venido haciendo desde su formación, con un lenguaje muy sencillo, profundo y con una canción de propuesta comprometida. Es un canto que no da concesiones, que nace por una necesidad interior para ellos. Todo aspecto que tenga que ver con valores humanos es susceptible de transformarse en una canción. Por eso su canto es tan especial y sus letras son tan diferentes. Es un canto testimonial que intenta reflejar el sentir de un mundo en evolución, de gente que exige un cambio y lo espera y sobre todo trabaja por él. Letras que trastornaron la conciencia, momentos propios, momentos de otros, momentos y miradas mucho más que profundas. Por lo tanto, Mexicanto es ese devenir del tiempo en busca de un público preparado, consciente y sobre todo determinante. Mexicanto habla ya el lenguaje de la inquietud y la ambición de consolidar una nueva perspectiva cultural a través de la música y sus posiciones. Y ellos retoman su nombre de Mexicanto en honor a un periodista fallecido en el terremoto del 85, Félix Sordo. En aquellos años, Félix Sordo trabajaba con Ricardo Rocha en un programa que se llamaba Para Gente Grande. Tenía una sección que presentaba cantantes con la intención de darle más formalidad a este movimiento que estaban haciendo en aquella época de cantautores e intérpretes de la trova y la nueva canción mexicana. Entonces, Ricardo Rocha y Félix Sordo decidieron ponerle a este movimiento Mexicanto. Y obviamente estaban considerados Sergio Félix y David Filio para entrar en este grupo de cantantes que iban a ser presentados en ese espacio. Desgraciadamente se viene el terremoto del 85 y en las instalaciones de Televisa muere Félix Sordo. Entonces este proyecto se queda detenido. Pero el 13 de diciembre de 1985, cuando Sergio Félix y David Filio dan su primer concierto en Culiacán, Sinaloa, en el atrio de la catedral, piden ser, ellos estaban ya constituidos como el dueto Amanecer, pero en honor a Félix Sordo, piden ser anunciados como Mexicanto, como un homenaje póstumo para este gran periodista. Y a partir de ese momento, se inicia una carrera que los lleva a dar conciertos a prácticamente toda la República Mexicana, Sudamérica y algunas ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ellos están juntos desde 1985. Y esto es a breves rasgos la historia de Mexicanto. ¿Qué te parece? Pues muy interesante. Y precisamente todos esos temas los tuvimos en el programa anterior. Claro. Pero pueden ustedes visitar el blog, visitar las páginas, visitar tu radio online para poder escuchar toda encontrar esa música. Y bueno, continuando con lo que es el tema del amor, ¿verdad? Por ahí empieza a haber algunas condiciones interesantes, como por ejemplo, es fácil amar a la gente en lo abstracto, pero el problema surge cuando se tiene que hacer esto en lo concreto. Hay que recordar que si amas a los seres humanos concretos, reales, todo tu amor por los árboles y los pájaros, si no lo haces de esa manera, entonces se vuelve falso. O sea, tienes que aprender a amar a todos en una misma, claro, en un mismo nivel. Y ahí es donde entramos en un pequeño conflicto, ¿no? O sea, a veces decimos que amamos, que todo. Ajá. Pero ¿cuál es la realidad? Que estamos muy lejos de eso. ¿Cómo pueden las chicas, los chicos, constatar que realmente son amados? Porque yo puedo decir muchas veces te amo y puedo decirle a mis amigos, a mis amigas que estoy profundamente enamorada, pero ¿qué hechos va a identificar mi pareja para saber que realmente la estoy amando? Lo primero que debes de observar es que no haya una actitud agresiva de tu pareja, hombre o mujer, hacia su entorno, hacia su familia, hacia lo que le rodea. Lo segundo que puedes tener como referencia es cómo trata a los animales. Eso es muy importante. Claro. Y tercero, ¿verdad? ¿Cómo se trata a sí mismo? Y en ese orden, ¿cómo trata a los demás? ¿Cómo trata a los animales, a las plantas, a todo lo que tiene vida? ¿Y cómo se trata a sí mismo? si ves alguna mala situación en esos puntos, pues hay que tener los ojos muy abiertos y seguir observando, porque muchas veces, recordemos que el noviazgo está mal entendido en Occidente y se da precisamente esa parte. Yo tengo que dar mi mejor cara dentro del noviazgo para prácticamente decir que soy un ser perfecto, cosa que no es así. Y posteriormente, después de que ese noviazgo se va transformando en una relación más estable, pues aparecen las realidades, ¿no? Donde dices, es que esta pareja no es para mí, no sé qué pasó, ¿por qué no lo puedo cambiar? Es que para comenzar, pues tú no tienes el derecho de cambiar a nadie. Ni tampoco puedes estar cifrando tu relación en que va a cambiar. Simplemente él o ella es como es y tú tienes que saber y aprender que si quieres que esa persona esté contigo más tiempo, bueno, pues lo vas a aceptar tal y como es. O sea que es muy fácil identificar, porque cuando no tenemos amor, le exigimos o le pedimos al otro que no lo dé y nos volvemos mendigos del amor. Y digo mendigos de mendigar, no de mendigo. No, ese es otro tipo de... Pero a veces también te tratan de esa manera y es ahí donde tú te das cuenta que las cosas no van bien. Yo creo que una mala palabra, una ofensa, una agresión, una descalificación, son indicios de que no estamos siendo amados realmente y que también la persona con la que estamos no tiene amor para sí y por lo tanto no sabe darlo. Volvemos al punto, ¿no? O sea, es importante ver qué es lo que pasa alrededor con esa pareja que hemos, entre comillas, elegido, porque a final de cuentas la elección es mutua. Entonces es un punto a tratar. Así es. Y precisamente quiero cerrar este bloque con un punto muy importante. El amor es una flor muy frágil. Tiene que ser protegido, tiene que ser reforzado, tiene que ser regado para que se pueda fortalecer. Si esto no se da de esa manera, pues entonces el amor no funciona. Amigos, los dejamos en compañía de Enigma en este momento. Regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Despierta en el amor. Continuamos. Y bueno, amigos, aquí estamos de regreso con ustedes. Y ahora les compartimos qué pasa con esto de la nueva era y cómo se mueve el asunto de la música gregoriana. A lo largo de este mes hemos estado compartiendo con ustedes, digamos, esos cantos gregorianos bastante interesantes, desde precisamente los gregorianos, ¿verdad?, que fue la primera emisión. La semana pasada les compartimos Era, esta semana estamos compartiendo con ustedes Enigma, y precisamente vamos a hablar un poquito de quiénes eran estas corrientes, ¿no? Sobre todo Era y Enigma. Era es un proyecto musical del francés Eric Levy. En este proyecto gran parte de las canciones están basadas en el canto gregoriano medieval, mezcladas con ritmos modernos como el rock, el pop y la música electrónica, aunque se le ha clasificado como música New Age. Sus primeros trabajos son iniciados a mediados de la década de los 90, pero para 1996 lanzan al mercado un álbum del mismo nombre, con el que se hacen conocidos a nivel mundial. Sus videos musicales están basados en atavíos y temáticas propias del medioevo. A finales de marzo del 2003, Eric copia la obra de Karl Orff, Carmina Burana, y la renombra en su mejor conocida producción como Demás. ¡Wow! Sí. Al poco tiempo, las ventas de su nuevo álbum se colocan en los primeros lugares en Europa y México, ganándose así discos de oro y de platino. Y es que la mezcla de Carmina Burana y Divano, precisamente de Era, hacen recordar los tiempos de la Edad Media. Asimismo, Demás toma una gran importancia para una telenovela brasileña marroquí transmitida en Venezuela, Perú, Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Y sí, efectivamente, mis distinguidos amigos, estamos refiriéndonos a la novela El Clon. Bueno, su video filmado en la ciudad de Nueva York cambia de forma radical, pues en él se hace alusión de la búsqueda del Santo Grial, el cual se supone está custodiado y en poder de los caballeros templarios, y de ahí la búsqueda de lo sagrado que no se ha encontrado y que es tema principal de Era, con sus melodías Ameno, Divano y Demás, entre otros de sus éxitos. Y bueno, hasta aquí vemos lo que hace Era, y bueno, ahora vamos a ver a Enigma, que también es un punto muy, muy importante. Enigma es un proyecto musical electrónico alemán creado por Michael Cretu en 1990. Recordemos que la corriente de New Age tiene algo en común: los sintetizadores y el tipo de música. Hemos estado a través de tu radio online comentando todo lo que es esa corriente, ¿sí?, y cómo ha creado verdaderamente un paradigma en la cuestión musical. Cretu, junto con Enigma, instala sus estudios precisamente en la isla de Ibiza, en España, desde principios de los años 90, y es tanto como compositor como el productor de ese proyecto. Y, oh sorpresa, su esposa, que ahora ya es su ex esposa, había colaborado vocalmente en algunos temas de esta magnífica producción. Cretu incluye elementos vocales y musicales no percusivos en sus grabaciones, así como cantos gregorianos y la flauta de shakuhachi, además de algunos sintetizadores. Los discos de Enigma incluyen en esos cantos gregorianos y referencias a temáticas sexuales, ya lo estuvimos escuchando en la primera melodía, sobre un ritmo bailable novedoso a los oídos del público de entonces. Claro. Cretu explicó después que el álbum era autobiográfico y que trataba sobre todo de temas filosóficos como la vida después de la muerte. Y aquí cuestiones muy místicas, de ahí el nombre de Enigma. Pronto subió a lo más alto de las listas de Alemania y Francia, llegando a alcanzar un gran éxito internacional. Cretu toma la decisión de no figurar en el disco con su verdadero nombre, ni mencionar el nombre real de la mayor parte de sus colaboradores. Con ese anonimato, trataba de concentrar al público solo en la música, creando un halo de misterio y misticismo de quién o quiénes se escondían tras el nombre y la producción de Enigma. Por eso el nombre de Enigma. Hasta aquí, mis distinguidos amigos, la historia de Era y de Enigma, y verdaderamente son pilares musicales de la nueva era y de todo lo que son las corrientes de la música electrónica y sus... ¿Qué les parece este punto tan interesante, Anita? Pues yo creo que cada ser, cada persona encuentra un modo diferente para expresar su ser, para expresar su sentimiento, ¿no? Para dar a conocer sus inquietudes. Y bueno, a través de estos programas siempre hemos estado compartiendo gente que ha encontrado la música como un medio de expresión, ¿no? Sí, y precisamente hablando de eso, encontramos que hay puntos en el amor que son muy importantes de analizar, ¿no? Claro. Dice, el amor no es un negocio, hay que dejar de tratarlo como tal, si no malogras tu vida. El amor y todo lo que hay en él es hermoso en ello, porque claro, todo lo que es bello no es en absoluto negociable. Los árboles florecen, no es un negocio, las estrellas brillan, tampoco es un negocio, y no tienes que pagar por ello y nadie te exige nada. Un pájaro viene y se posa en tu puerta, te canta una canción y no te pide un certificado o algo así. Claro, y tú lo puedes disfrutar. Ha cantado su canción y luego alegremente se va volando sin dejar huellas. Así es como crece el amor. Da y no esperes a ver cuánto puedes conseguir. Fíjate que eso es un punto muy importante de tocar, porque muchas veces nosotros tenemos entendido eso. Yo te voy a amar en la medida que me ames tú a mí. O yo voy a dar algo en la medida que yo pueda recibir algo. Y yo creo que desde ahí estamos cerrando los conceptos de compartir, de amar, de vivir en pareja. Bien, recordemos que la mayoría de las relaciones se inician en algo que llamamos amistad. Así es. Hay quien dice por ahí que ya existen corrientes en que existe el amigo con derechos, el amigo sin derechos, las relaciones poliamorosas y un sinfín de corrientes que te dicen lo que según ellos consideran es el amor. Pero desde el punto de vista más conservador y más congruente, el amor precisamente se basa en el bienestar del otro. Cuando no notas ese bienestar en el otro, es cuando precisamente se inician esos problemas. Así es. Y aquí hay que tener mucho cuidado, amigos, porque hay que ser conscientes de que todo comienza con esa amistad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que una amistad debe de derivar en amor o una amistad debe ser conservada como es? Solo amistad. Anita, ¿qué piensas sobre eso? Mira, en mi experiencia, yo creo que tu pareja puede ser tu mejor amigo, mas no al revés. Tu mejor amigo nunca necesariamente podrá ser tu pareja. Aquí yo creo que tenemos que ser siempre muy cautelosos y muy cuidadosos en cómo manejamos esta parte de nuestras relaciones. La complicidad, la afectividad, la confianza, la libertad, la tienes con un amigo. Y a veces confundimos el estar en pareja y entonces empezar a cerrar esos rasgos de libertad, cuando debería de ser exactamente igual. Para mí mi pareja es mi cómplice, es mi amigo, es mi compañero, es a la persona que le puedo contar libremente qué soy, qué siento, cómo soy, qué me gusta, qué no me gusta. Sí, y sí, nos sí sentimos en esa libertad. Pero a veces logramos, o sea, en muchas relaciones, traspasamos esa barrera de la amistad y queremos llegar a algo más profundo, y muchas veces no ha funcionado, porque entonces Cuando ya sentimos que somos pareja, queremos empezar a coartar al otro. Y nos da miedo. Claro. Nos da miedo el compartir la esencia del otro con los demás. Y yo creo que aquí lo más hermoso es trabajar en ser nosotros, en amarnos nosotros, para poder amar al otro y permitirle su libertad y buscar hacer feliz al otro, al que está con nosotros. Pues bien, amigos, seguimos aquí en espera de toda la sus comentarios, sus inquietudes, y con todo gusto los vamos a ir apoyando en la solución de ellas a través de este ciclo del amor y tu despertar. Sí, un saludo a nuestro amigo Luis Suárez Gutiérrez, a nuestra amiga, a nuestras amigas de Arrebatum, que ya andan por aquí, a Luis Fernando Burguete, a Gaby Gallegos Moreno y a Iñaki. Uh-huh. Y bueno, les mandamos muchos besos, abrazos. ¿Y quién más anda por acá? Y bueno, esperamos que nos manden sus comentarios. ¿Cuántos de sus amigos se han vuelto sus novios? ¿Cuántos de sus novios, después de serlo, fueron amigos? Porque también suele darse el caso. Sí, claro. Y bueno. Y bueno, los dejamos en compañía de Fernando Delgadillo y... No me pidas ser tu amigo. Tu amigo. Despierta en el amor, regresamos. Allá de donde yo te habría podido acompañar. No me pidas ser tu amigo, porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo, que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Esta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta, para hablarte de lo que hay más adelante, aunque yo me quede atrás. Cada instante de tu vida, alguien que lo da daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad. Siempre tuviste este cómplice que vino sin que le necesitaras. Porque concebí el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar. No me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas. No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas. Anda, anda, para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no supo escucharte. Seré un extraño en paz que nunca te dejó de amar. Tararara. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejó de amar. Andará, andará. Y bueno, regresando con ustedes, ¿en qué pregunta nos quedamos? Uh-huh. Que si nuestros amigos, nuestras amigas podrían ser nuestra pareja y viceversa. ¿Podrás ser amiga o amigo de tu pareja? Bueno, ¿y cuál es la... ¿cuál es el punto? ¿Si se puede, no se puede? ¿Se debe, no se debe? Ay, mira, de deberse o de poderse, todo se puede y todo se debe en esta vida. Que podamos con eso es diferente. Yo creo que a veces es muy difícil, si no sabemos manejar nuestras emociones. Yo creo, como decía Fernando Delgadillo, no me pidas que sea tu amigo porque tú eres el amor de mi vida. Y a fin de cuentas duele ver a la persona que amas con otro. Pero ahí también tenemos el concepto del amor malentendido, porque si realmente amamos, pues vamos a ser felices viendo que el otro está bien. Sí, claro. Y yo creo que aquí tendríamos que entender algo que hablábamos la semana pasada con Germán y Marisa acerca de la estadía de las personas en nuestra vida. Llegaron para algo, llegaron para un determinado momento. Entonces, sí, los apegos ya no deberían de existir cuando el amor es verdaderamente libre. Pero así como llegan, también se van. Por eso. Y precisamente hablando de que primero se quedan y luego se van. Ajá. Dicen por ahí, ¿se puede amar a primera vista? Ay, sí, a veces... Puedes ver... Y lo amas a primera puedes ver una carita dulce en el Facebook y decir, ¡ay! Yo amo a esa personita. Esto lo comento porque pues muchos se la pasan viendo y entrando y saliendo de las redes sociales y buscando en otros países, en otras formas de pensamiento, en otros criterios, a quien creen puede ser o puede llegar a ser el amor de su vida. Así es. Un saludo a Susana Bender, que anda por aquí saludándonos. Ok, y ahí es a donde encontramos una serie de circunstancias un tanto extrañas, ¿no? Porque el mundo es muy extraño ya, actualmente ya dejamos de ser un poquito, más bien de tener ese contacto físico, de estar cercanos unos a los otros, y ahora preferimos el tipo de romance a distancia, que tampoco es un romance seguro. Pensamos en que la otra persona es honesta o puede ser honesta y no somos honestos nosotros. En fin, una serie de factores que han ido transformando a la sociedad y que a final de cuentas ya no es esa sociedad en donde yo podía decir, bueno, voy a salir al cine, voy a salir al teatro, voy a salir a tomar un buen café. No, ahora tal parece que todo tiene que ver con otro tipo de cosas. como esas de, no sé, vamos a ir a tal lugar, vamos a ver si nos damos esta noche libre, vamos a, no sé, como que eso no es del todo congruente con nuestra forma de ser. Y digo no es congruente con nuestra forma de ser como sociedad, porque muchas veces decimos que no queremos que nos pase tal o cual cosa, pero nosotros nos exponemos a que nos sucedan cosas desagradables. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos cuidadosos ni de lo que estamos haciendo, ni del tipo de relación que estamos teniendo a nuestro alrededor. Por eso el amor a primera vista pues tiene también sus riesgos, ¿no? Ese mismo amor es el que dice, ¿qué crees? Fíjate que tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. O sea, fue efímero y termina siendo... Pues eso, es que a fin de cuentas te enamoras de lo que ves, pero lo que ves realmente es lo que es. ¿Realmente es lo que existe? Imagínate que te enamoras de un japonés o de una japonesa y te dice, yo quiero sushi. Y tú no sabes qué es. Y tú no sabes qué caramba es sushi. Y estás pensando en una serie de cosas, ¿no? O como aquel que llega también y empieza a comer con los palillos. Y tú dices, bueno, pues yo lo único que sé que conozco para comer es el tenedor y el cuchillo. O sea, hay una serie de formas de pensar y de formas de ser y de formas de actuar en el mundo que nos marcan una cultura, que nos marcan una tendencia en la cual nosotros no estamos como correlacionados, ¿no? Yo Así creo es. Que es muy importante que cada uno de nosotros, antes de elegir una persona fuera de nuestro entorno, una persona lejos de nuestro modus vivendi, demos una pequeña checadita a quien está a nuestro alrededor, porque muchas veces el amor está ahí y no lo sabemos ver, pero no lo queremos ver, que porque ay, mi amiga es un dulce pero está demasiado gorda, o mi amigo quiere conmigo pero resulta que es un tonto, en fin, una serie de condiciones que no nos marcan verdaderamente la oportunidad de ver qué es lo que pasa. Y a veces somos muy crueles en nuestros juicios, etiquetamos a una persona, pero Así no somos es. Capaces de decir, bueno, para poder conocerla más, pues vamos a tomarnos un cafecito, vamos a platicar, vamos a ver cómo piensa, vamos a ver cómo siente. Y yo creo que desde ahí es desde donde debemos de partir, independientemente de lo que son las compatibilidades, independientemente de lo que son aquellos puntos en donde yo quisiera que esta persona estuviera conmigo. No, primero tenemos que ver qué está pasando conmigo mismo hacia los demás, hacia afuera. Y como hablábamos ayer en el programa de Zona de Amor, primero somos espirituales y después somos humanos. Entonces, siempre tenemos que ver el espíritu y la esencia de quien está a nuestro alrededor, porque a fin de cuentas, el traje que traemos puesto en esta vida, en esta encarnación, pues es pasajero. Ya como lo habíamos dicho en emisiones anteriores, el punto radica en lo que sucede con la mujer y el hombre. Así es. Mientras la mujer se guía, estamos hablando de tonos generales, mientras la mujer se guía por lo que escucha, el hombre se guía por lo que ve. Y siempre va a ser de esa manera, en donde el hombre tiene una fijación por ciertas partes de la anatomía femenina. Y la mujer tiene una visión por escuchar lo que quiere escuchar. ¿Esto qué quiero decir? Bueno, en el lenguaje de la jerga, cuando hablo de jerga estoy hablando del lenguaje popular, encontramos que dice, ay, qué buen verbo tienes, ay, qué buena labia. Es exactamente eso. Uh-huh. El hombre, llamémosle primitivo hasta cierto grado, busca tener habilidades de cómo conquistar a la mujer a través de lo que va a escuchar, de lo que ella quiere escuchar. Aunque sea una mujer que no esté muy bien agraciada, le va a decir el tipo, si quiere algo con ella, ay, estás linda, mi reina. Y a veces así, en esos términos, ay, mi reina, estás hermosa. Sí, y entonces ahí entramos en una dinámica. ¿Qué es lo que está pasando? Que la chica está súper contenta de escuchar lo que quiere escuchar, y el otro está súper feliz porque está viendo, no necesariamente a los ojos, ¿verdad?, de la chica para saber qué es lo que tiene para ella. Aquí encontramos que el amor no está siendo el punto de partida de esa relación. Es mera deseo carnal. Sí, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué esencia tenemos? ¿Qué esencia somos y qué esencia transmitimos? Sí es verdad que tenemos la responsabilidad y el compromiso de cuidar nuestro cuerpo, pero cuidarlo para que esté sano, para que esté funcional, no para que sea puesto en un escaparate, porque a veces nos confundimos en esa parte. Y creo que ahorita estamos inmersos en un mundo donde se nos está vendiendo que tienes que ser casi casi perfecto y estar como que a la disposición del mejor postor desde el punto de vista de lo físico. Y la vida y las relaciones son más profundas que eso. Recordemos que de alguna manera se maneja todo comercial. A la mujer se le dice cómo asegurar su futuro a través de cómo se va a vender como así es. Objeto, como objeto sexual. Y este objeto sexual tiene mucho que ver, no nada más en el noviazgo, no nada más en la relación, sino en toda la vida de la persona. Se le dice, mira, si te ves muy bien, si todo esto, pues puedes traer un galán así, un galán así, y obviamente puedes llegar a tener un galán con lana. En fin, hay una serie de tendencias hacia lo material. Así es. En donde realmente no se queda una base en ese amor sustentable. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que todo es efímero, todo es temporal. Ustedes observen, por ejemplo, algunos fenómenos en las redes sociales y van a encontrar que la mayoría de los sitios más visitados es porque tienen chicas o chicos que saben, entre comillas, lucir sus atributos, que lamentablemente, y déjenme ser muy, muy honesto, no son de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, o son fotos truqueadas, o son simplemente personas que se han pasado toda su vida dentro de un proceso de cirugías, de cambios físicos, que a final de cuentas no son ellos ni son ellas. Esto nos lleva a una verdadera realidad, que estamos transformando al mundo en un mundo de apariencia, más no en un mundo de presencia y de verdad. Así es, y que a fin de cuentas, si nosotros conocemos a alguien que se atreve a agredir su cuerpo de esa manera, ¿qué será capaz de hacer con quien esté a su alrededor? Porque si no ha sido capaz de entender que su cuerpo es su templo, que tiene que amar, cuidar, prodigar y respetar, pues no va a respetar nada más. No, pues encontramos casos tan específicos como aquel hombre que dice, pues necesito usar la bombita de vacío para poder mantenerme en óptimas condiciones para cuando eso se presente. O aquel que agarra y se toma una pastilla azul y resulta que tiene problemas porque no leyó las cuestiones de que no debe tomar más de una determinada dosis. En fin, encontramos una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con el amor en base. Tienen más que ver con la sexualidad y con la malentendida sexualidad. Exactamente, porque también existe, eso te iba a decir. Porque también existe una sexualidad responsable. El día de hoy estaba escuchando que en uno de los carnavales estaban molestos porque ese carnaval decidió no repartir condones. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos pensando a nuestro alrededor? Que venga alguien y que me resuelva este momento de vida, o ser verdaderamente lo suficientemente responsables de decir, esto no me conviene, esto sí me conviene, y ser verdaderamente conscientes en qué es lo que estamos haciendo. Y déjenme decirles una cosa, el condón no evita que intercambies cierto tipo de fluidos espirituales con la persona con la que estás en ese momento. Entonces, cuestiones karmáticas, cuestiones de un lado hacia el otro van a ser transmitidas y no vas a poder modificar eso. Un saludo a un querido amigo español, Joan Charles, y él dice que el respeto es una gran virtud que tienen algunos seres, el respeto del hombre a la mujer. Él opina que cuando la energía es pura de amor, pues la sexualidad pasa a un segundo plano o a un complemento. Sí, precisamente para nuestro amigo le invitamos a que vaya viendo y conociendo todo lo que son los programas del Amor y Tu Despertar y de Zona de Amor, para que conozca precisamente qué es de lo que estamos hablando, del respeto y de la profunda relación que debe de tener una persona hacia su pareja, hacia su amado o amada compañera de vida, como tú lo mencionas. Así es. Muy importante tener eso y extender ese respeto hacia quien está a tu alrededor. Yo lo veo desde una perspectiva completamente sana y limpia, que puede funcionarte a ti y funcionarle a cualquiera, que si estás con tu pareja y llega alguien más y, bueno, una serie de circunstancias, bueno, pues el respeto y el orden es hacia tu pareja, no hacia la persona que llega. Y otra cosa más, ¿no? Aunque puedas tú sentir, o aunque la otra persona te haga ojitos o te haga señitas de que puede estar disponible, bueno, yo creo que debes de ser lo suficientemente íntegro para decir, ¿qué tanto me conviene hacer caso a algo que se presenta de esa manera, que puede presentarse a cualquiera? Si esa persona que te está haciendo ojitos y esa persona que quiere filtrar contigo no es suficiente inteligente como para respetar a tu pareja, bueno, pues tampoco lo va a hacer si tú llegaras a tener algo que ver con ella, y después podría cambiarte de una manera muy fácil. Hay que ser muy conscientes y muy cuidadosos en el tipo de relación que decidimos, que elegimos y que manejamos. Así es, porque a fin de cuentas creo que estamos siempre en esa conceptualización de que las cuestiones pueden ser desechables. Ya no nos gusta trabajar por mantener una relación estable, ya no nos gusta trabajar por cultivar el amor, por cultivar, primero cultivar nuestra esencia y después cultivar nuestras relaciones, y relaciones de todo tipo, de padres, de hijos, de pareja, de amigos. Decimos que tenemos muchos amigos, pero a veces les pasan cosas dramáticas, les pasan cosas increíbles y nosotros no estamos ahí, a veces ni nos enteramos. Pues bien, amigos, los dejamos en un momento más en compañía de Enigma y regresamos con ustedes en unos segundos. No se vayan, aquí estamos con ustedes. Despierta en el amor. Continuamos. Here's a mirror, behind there is a screen. Despierta en el amor, regresamos. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso con ustedes y analizando algunos comentarios que nos han estado llegando, encontramos a una persona que nos dice que es hermoso ver a los ojos de la persona con la que estás, dice, ver a la persona, ver a la mujer con los ojos puros de amor. Pues yo no nada más diría con los ojos puros de amor, sino tratarla con esa pureza de amor también. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues no vas a querer para ella cosas negativas, ¿verdad? No vas a querer para ella que ella se encuentre mal, porque tú estarías mal en ese sentido. Así es. Porque es por extensión. Pero fuera de eso, y tomando esa conciencia directa, pues ¿cómo queremos ser tratados? Porque por ahí también hay un problema. Dicen por ahí que la sociedad ha ido creciendo en violencia. Pues sí, pero todos tenemos el antídoto, pero no lo usamos. ¿Cómo es este antídoto? Bueno, pues hay que aprender a tratar a todos los demás con ese amor, con esa comprensión con la que queremos ser tratados, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos que iniciar algo, amigos. Tratar a los demás como queremos ser tratados. Tratar con amor, tratar con respeto, tratar con misericordia al otro para poder alcanzar ese mismo amor, respeto y misericordia. Muchas veces exigimos tal o cual cosa que no hemos aprendido a dar. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que cuando nosotros nos empezamos a identificar desde la esencia del ser, es cuando empezamos a crecer realmente, cuando dejan de importarnos otro tipo de situaciones, otro tipo de cuestiones físicas, más que nada, o terrenales. Y entonces empezamos a elevar nuestra vibración y nuestra energía Y nuestra frecuencia hacia la luz. Claro. Ahora, bueno, pero ¿qué es la luz? Porque todo mundo, y sobre todo en estos últimos últimos días, hemos escuchado y hemos visto a través de los medios masivos, a través del periódico, revistas, televisión, radio, todo mundo habla del 2012, todo mundo habla de una transformación del ser. Y yo le pregunto a toda esa gente, tanto a los que les interesa el tema como a aquellos que son también emisores del tema, ¿realmente entendemos que si no vivimos en ese amor, esa transformación no se va a dar? Hay un problema todavía en nosotros, que creemos que todo lo merecemos y que creemos que por nuestra linda carita, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ejercer nuestra religión. No, amigos, no nos equivoquemos, no es a través de eso, es a través del vivir el amor hacia conmigo y los que me rodean. De otra manera no se van a ver esos cambios, no se van a dar, no se van a proyectar. Así es. No vamos a poder entenderlos. Y en el caso de que algunas comunidades, algunas personas, algunos entornos empiecen a modificarse en ese amor, no vamos a entender por qué en nosotros nos están dando. Precisamente porque necesitamos anteceder todo ese cambio con el amor. El amor a la conciencia superior, el amor hacia nosotros, el amor a nuestro entorno, ¿sí? El amor a los que no conocemos, el amor al cosmos, ¿sí? El amor a quien está aquí conmigo, de compañero o compañera de vida. En fin, el amor hacia el entorno. El amor hacia la vida lo resumiríamos en una palabra, porque la vida es todo, a fin de cuentas. Y recordemos que el amor es el origen de toda la existencia. Entonces nosotros somos amor, el amor está dentro de nosotros, vibra y vive en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es permitir que ese amor se manifieste a través de nuestro ser. Y bueno, amigos, los dejamos en compañía de Puede que pueda, de Fernando Delgadillo. Despierta en el amor, regresamos. Y si algún día yo te dije que vencer mis hojas no era cosa fácil, y tú lo hiciste con las ganas bien seguras de alzar lo propio, ¿cómo pudiste hacerme cambiar así? Pudiste hacerme parte de ti de tal manera que pareció primavera esos 2 años de estación. Cuando después de tanto verso me entregaste el sí con cuerpo y alma, no dilatamos en ver que tenía de grandioso amarse y era más allá de lo prescrito por quien dice conocerlo todo. Conocerse en sí, que bien poco te conocí a ti. Fue la sonrisa y se quedó el recuerdo de esas tardes de ribera con el sol en raya. qué tiempos, qué días felices como fuese, no me acuerdo ni quiero acordarme, pero el sol me dio a media cara, confinándome al olvido, sin buscar tu nombre y a llorar contigo. Si hay un reencuentro, un mal día de estos, puede que pueda ser. ¿Y qué tal? Puede que pueda ser. Si puede que pueda ser, pues hay que disfrutarlo, porque igual y nunca va a ser. Eso nos habla de vivir el aquí y el ahora. Y fíjense que estoy platicando muy rico aquí con nuestro amigo Joan Charles, y él nos comparte algo que a mí se me hace muy importante. Él dice que hace 25.000 años sucedió lo que va a suceder en este 2012. ¿Qué va a suceder? Algo maravilloso. Un cambio de sentir, de vivir, de despertar y ser un uno unificado. Amor incondicional que nos va a llegar desde el universo. Y cada día más luz va a cubrir este planeta. Dice aquí algo muy hermoso y que es muy real. Somos un envoltorio en este plano o momento que vivimos. Somos más que cuerpo y carne. Somos energía de luz, de amor. Y él dice que si todos vibramos en esta frecuencia del amor, pues vamos a conseguir y vamos a llegar cada vez más a conocer nuestra esencia. Muchas gracias, Joan, por estos comentarios, por esta energía y esta vibración tan hermosa que nos estás compartiendo. Aquí, amigos, es lo que les comentábamos hace un momento. ¿Qué tipo de relaciones vamos a fomentar a través de diversos medios? Yo creo que tenemos que empezar a dejar que nuestro ser de amor se manifieste, que nuestra vida cambie hacia la frecuencia y a la vibración del amor. Recordemos que este programa se llama El Amor y Tu Despertar, y lo que nosotros estamos buscando y pretendiendo con este espacio es precisamente que ustedes descubran el amor de su ser, para que podamos despertar nuestra conciencia y poder transitar durante estos cambios que vamos a vivir y que ya estamos viviendo, pero de una manera armoniosa y en sintonía perfecta con el universo. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Bueno, nos encontramos en ese camino. Nos encontramos en trayectoria para eso. Por eso el tema del despertar. Así es. Pero independientemente de eso, vamos a entender que somos carne, que sentimos, que palpamos, y muchas veces, o por lo regular, nos equivocamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para ya no equivocarnos? ¿Qué vamos a hacer para ir mejorando nuestra calidad de vida directamente relacionada con el amor? Pues es muy fácil. Vamos a proponernos ir tomando conciencia de que lo bueno o lo malo que hagamos a nuestro alrededor va siempre a repercutir a todos. Y a todos, así en ese punto, a todos. Sí, tenemos que recordar que formamos parte de un gran todo, de una gran esencia, y mi pensamiento, mi sentimiento, mi corazón está conectado con el de los que me rodean, y por lo tanto todo nos afecta, a todos. Y sí, amigos, se vuelve muy complicado esa situación, porque de alguna manera tenemos que buscar el pasar por esta vida en específico, sin dañar, sin lastimar, sin transgredir a nadie de los que están a nuestro alrededor. Hay que ser muy cuidadosos y eso nos va a permitir manejar verdaderamente un nivel de despertar, un nivel de espiritualidad, que se va a ver reflejado con nuestra pareja, que se va a ver reflejado con los que nos rodean, que se va a ver reflejado en todo. Por eso, y a través de eso, vamos a ir bajando ese nivel de agresión, ese nivel de molestia los unos para con los otros, y vamos a entrar en unas dinámicas hermosas de correlación los unos para con los otros. Y ahí va a estar la respuesta. Uh-huh. No hay más que ser conscientes de que tenemos que ser amorosos. Anita. Y que además no cuesta trabajo. Yo creo que aquí lo importante es que entendamos que no nos cuesta trabajo ser amorosos, que no nos cuesta trabajo sentir empatía y tratar de estar bien con los demás. En realidad es un proceso muy sencillo. Es un proceso que debemos de aprender a vivir y a ser parte de nosotros. Ser felices, amigos, es algo demasiado, demasiado sencillo. Lo que pasa es que como seres humanos que somos, a veces, solitos nosotros nos complicamos la existencia. Pero ser feliz es muy sencillo. Si empezamos a agradecer lo que tenemos, lo que somos, y sobre todo, si empezamos a dejar de preocuparnos por lo que no podemos resolver. Muy bien, amigos, y precisamente como el origen del amor se encuentra en el cosmos y como el origen del amor se encuentra allá en las estrellas, los dejamos en compañía de Fernando Delgadillo y Primera Estrella de la Tarde. Y sí, a esta hora ya vamos a ver la primera estrella de la tarde. No se vayan, estamos con ustedes. Despierta en el amor, regresamos. Hace tiempo se dejaron de contar. Después vino el olvido y en su seno tu nombre aéreo y terreno se dejó de pronunciar. Siguiendo tus pasos, pensando en tu obra y entonando la leyenda, vuelvo a trazar tu perfil. Reconozco tu mano tras de todo, pero solo hallé silencio cuando pregunté por ti. Mostrabas con tu ciencia la paciencia y cuando llegó la hora de irte, todos sintieron pesar. Te despediste de los que te amaban, diciendo que no lloraran, que jurabas regresar. Y aún prometes volver con la primera estrella que eres tú al atardecer. Desde la barca viva de tu exilio donde el mar y en donde nadie te vio regresar. De dolorosa ignorancia, de tal ausencia de luz, que aquellos los bellos campos floridos como besen consumido, porque siempre faltas tú. La oscuridad se ha quedado de entonces a la fecha, y ya es la hora que no fulge el nuevo sol. Y yo solo soy otro que ha perdido en esta noche su camino que le lleva a ser mejor. ¿Dónde fuiste a volar? Sabía ser gente de preciosas plumas de quetzal. ¿Dónde el conocimiento te ha llevado que hay allá, que no te ha permitido regresar? Para el cansado viajero que se ha detenido a oír las obras de los hombres, y sus huesos son los únicos vestigios de su breve devenir. Bendice mi palabra y sea tuya, y no de con hermosas plumas que hacen de su mutación vuelo más ligero en estos tiempos de portentos, para llevar tu canción. Y prométeme volver con la primera estrella que eres tu amanecer, con el conocimiento que un día fue y ahí donde está, se aparece el lucero que salvó a tu. Se aparece el lucero Quetzalcóatl. Se aparece el lucero Quetzalcóatl. Se aparece el lucero Quetzalcóatl. Ok, amigos, seguimos aquí en El Amor y Tu Despertar. Y recuerden que los esperamos en nuestras páginas www.amazona.mex.tl y en nuestro blogspot amazona2012.blogspot.com. Ahí pueden encontrar información, pueden encontrar artículos interesantes, pueden compartir información con nosotros. Y bueno, pues seguimos aquí, amigos, ya perfilándonos a la última parte de nuestro programa. ¿Y qué más podemos comentarles, Jorge? Bueno, ya vimos lo que es el amor en la pareja relacionado con todo aquello que es físico y que está relacionado con la espiritualidad, que es precisamente esos puntos importantes de correlación, bla, bla, bla. Pero a nosotros nos gustaría mucho saber si todos ustedes están interesados en hablar sobre la relación de la pareja, pero desde el punto de vista sexual. Esperamos recibir todos sus comentarios, qué es lo que quieren saber, cómo se puede manifestar, por dónde podemos analizar esas cosas, y de esa manera, con todo gusto compartimos con ustedes lo que sería esa situación sexual, cómo lograr estar bien con nuestra pareja a través de la sexualidad, qué tan importante es eso, y manejar esa pulcritud y esa esencia positiva en nuestra sexualidad, pero desde esa perspectiva tan hermosa de cuidar a nuestra pareja en todos los momentos y en todos los segundos. Anita, ¿qué piensas? ¿Crees que nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están siguiendo a través de las redes sociales les interese saber sobre una sexualidad más limpia? Más limpia, más hermosa. ¿Cómo inclusive tener esa relación sexual a través de esa espiritualidad superior? Mira, yo creo que sí, porque yo siempre observo en los comentarios que nos hacen nuestras amigas, nuestros amigos, la sexualidad siempre está presente y es inherente al desarrollo y al desempeño del ser humano, porque nacimos con ella y de ella venimos. Pero yo creo que la hemos trastocado, la hemos denigrado, la hemos soslayado de nuestro proceso evolutivo. Y nos ha costado y nos está costando mucho trabajo entender como humanidad que esta energía sexual es una de las energías más fuertes y más puras y más importantes que tenemos, porque es esa energía capaz de atarnos y de conectarnos con la Madre Tierra, y a la vez es la energía capaz de conectarnos con el cosmos y con el universo, con todo aquello que realmente se mueve y se maneja. Así es. Pero desgraciadamente creo que muchas personas en este mal entendimiento de la energía sexual tratan de manejarla desde otras vertientes y se pasan la vida buscando precisamente este tipo de energías en lugares equivocados. Sí. O en entornos mal entendidos, en entornos mal trabajados, porque no sabemos tampoco como humanidad ser fieles, no sabemos, no nos gusta o nos cuesta mucho trabajo como individuos, y ya hablo tanto de hombres como de mujeres, conservarnos puros y limpios en una relación permanente de amor, de fidelidad y de respeto. Es precisamente ese tema que vamos a tratar la próxima emisión de El Amor y Tu Despertar. Por favor, no se lo pierdan, porque va a ser importante ver lo que hay del otro lado. Ver cómo podemos tener una sexualidad verdaderamente de alto nivel. Y bueno, antes del cierre los dejamos con una interpretación más de Enigma y regresamos con ustedes precisamente para platicar la última parte de esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Tu radio online. je te désire. Prends-moi, je suis à toi. Despierta en el amor, regresamos. Estamos de vuelta, amigos, aquí en el amor y tu despertar. Y alguien dice, ¿por qué tengo esa necesidad de salir de mí, buscar algo en el otro? Esa es la búsqueda natural que está impulsada por el amor. Y yo creo que aquí es donde tenemos o empezamos a vivir nuestros errores en la concepción del amor. No necesitamos buscar afuera lo que está adentro. Yo les he invitado a que hagamos ese viaje de regreso. ¿Qué se refiere esto? Empecemos primero a reconocernos, a reencontrarnos, a revalorarnos para poder entonces amarnos, conocer la grandeza que opera y que vive en nosotros y así poder compartirla a los demás y a las personas que están con nosotros. Sí, así es, amigos. Y bueno, como todo buen principio, también todo tiene un buen fin. El día de hoy nos queremos despedir de ustedes precisamente llevándolos a una reflexión. Ya sabemos cómo manejar nuestro amor espiritual, ya sabemos cómo manejar nuestro amor filial, nuestro amor ágape, nuestro amor Eros, nuestro amor filos. Pero ¿cómo podemos mejorar esa comunicación sexual con nuestra pareja? ¿Qué elementos debemos de usar independientemente de que seamos completamente fieles? Eso es un, digamos que es un prerrequisito de todo esto. Pero ¿cómo mejorar eso? ¿Cómo ponerle luz y sal a nuestra relación? ¿Cómo llegar a ese punto, a ese punto G del que tanto se habla, a ese punto X, a ese punto Z? Yo lo llamaría el punto de todo el abecedario, porque nuestro amado, nuestra amada, tiene todas las letras, no nada más el punto G, como muchos se quedan ahí para despertar el líbido, despertar la sexualidad, me voy al punto G y voy a volver loco o loca a mi pareja. No, hay que ver cómo activar todos esos puntos, cómo activar desde nuestra cabeza a nuestros pies. Y déjenme decirles algo para que se lo lleven de reflexión. La próxima emisión van a tener ustedes la respuesta. ¿Cuál es el órgano más grande sexual que tiene el ser humano? ¿Cuál es ese órgano? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está? Llévenselo de tarea. Dentro de una semana estaremos aquí para decirles cuál es ese órgano y cómo se va a activar y cómo es capaz de volver loco o loca a cualquier persona. Todo lo que pueden hacer con ese maravilloso y majestuoso órgano del que el ser humano está dotado.